Comienza la andadura de la bufanda roja, un espacio radiofónico donde queremos rastrear los hilos de las historias que claman desde el pasado. Las luchas que hierven el presente y las reflexiones que nos ayuden a tejer una vida que merezca la alegría de ser vivida. Vamos a contar la historia de valientes que se atrevieron a cambiar el orden social establecido. Historias de dignidad y de resistencia. Historias de revoluciones colectivas que se van entretejiendo como las telas cuando se cruzan fuertemente para servirnos de referente en este injusto presente y saber que nunca más caminaremos solas. Para iniciar esta aventura hemos querido homenajear a la Virgen Roja, a Louise Michel, la heroína de la comuna. A ella y a todas esas valientes anónimas que se dejaron la piel por un mundo más justo y que tuvieron que hacerlo con la doble carga que supone ser mujer y obrera. La bufanda roja hace referencia a cuando Louise Michel fue deportada a Nueva Caledonia. Allí, según cuentan, partió su bufanda roja para ofrecérsela a los canacos, los legítimos habitantes de aquellas tierras, como muestra de apoyo a su lucha por la descolonización, mostrando que los suyos no eran los franceses, sino aquellas que sufrieran la opresión, las sin nadie, los desheredados. Louise Michel, conocida por la Virgen Roja o la Buena de Louise, fue una de las figuras más importantes del anarquismo francés del siglo XIX. También fue educadora, poetisa, escritora de ficción utópica y una de las principales figuras de la Comuna de París de 1871. Este sueño colectivo fue brutalmente reprimido por el gobierno francés. La Comuna finaliza con 40.000 personas ejecutadas y 5.000 deportadas. Ella será una de estas últimas. A continuación os dejamos algunas de las palabras que pronunció en su juicio ante el Consejo de Guerra que la condenaría finalmente a la deportación perpetua. No quiero defenderme. No quiero ser defendida. Pertenezco por entero a la Revolución Social y declaro aceptar la responsabilidad de todos mis actos. La acepto sin restricción. No me ofendáis. No me degradéis con un perdón que ni quiero, ni necesito, ni merezco. He luchado con las que más han luchado. He disparado junto a los que más lo han hecho. Y dado que parece que todo corazón que late por la libertad solo tiene derecho a un poco de plomo, exijo mi parte. Si me dejáis vivir, no cesaré de clamar venganza y de denunciar, en venganza por mis hermanos, a los asesinos de esta comisión de perdón. Esa claridad al escoger bando, la que nosotras queremos tener. Buscamos contar las realidades desde abajo, desde las que no las suelen contar, desde la rebeldía que da resistir. Como Louise, nosotras también queremos partirnos las bufandas para ofrecérselas a todos los invisibles, a las luchas por escapar de la injusticia, a quienes nos negaron la palabra y la rabia. ¿Y qué mejor manera de comenzar que contar la historia que removió la vida de todas en el barrio de Gamonal hace 3 años? La historia de un barrio y una ciudad que, aun temblando de frío, o quizás de miedo, se atrevía a decir no. A decir que ya bastaba de especulación, de enriquecimiento de unos pocos a costa de la miseria de unos muchos, que no iba a soportar un episodio más de violencia policial y de impunidad. Para contar esta historia, hemos querido dar voz a sus protagonistas. Aquí las tenéis. Yo soy Carmen, vivo en la Plaza San Bruno. Y cuando empezó lo del bulevar, al principio pensábamos de que nos iba a parar, Entonces hubo ya una revuelta, ya de más personal, con la policía. Yo tengo unos hijos que pusieron una tienda de campaña. Hacíamos sopas de ajo, patatas con carnes para la gente, y cada vez se fue concentrando más gente, más personal. ¿Y por qué yo personalmente me introduje en la esta? Digo, porque no estaba de acuerdo en el bulevar para nada. En primer lugar, mi manera de pensar, pienso que la calle Vitoria es la columna de Burgos. Hay mucha gente, igual no lo sabe, pero ahí pasan las tuberías del gas y de toda la electricidad de Burgos, del centro. Y luego hay mucha agua, están muchos pisos con sobre sótano, que los pisos seguro que iban a ir abajo. Fácil, se hacen ahí el subterráneo, fácil que iban a ir abajo. Todos los de Juan 23, porque están encima de un subterráneo, que mucha gente dice que no, sí. Sí, porque yo lo sé. Pues me quedo con el recuerdo de que nos han apoyado todo el mundo. Nos ha apoyado todo Burgos, nos han apoyado de fuera de Burgos. Y la verdad, pues sí, hemos conseguido de que se paró, porque no era ni necesario, ni se podía hacer eso. Es que no se podía, bajo mi punto de vista. No se podía. ¿Cuál fue tu manera de participar en la lucha contra el bulevar? Pues mi manera de participar, en primero, pues eso, acudiendo a las manifestaciones, estar ahí a las 6 de la mañana para que pararían las máquinas, estar con la gente en las tiendas para dar de comer a gente que venían, para que tendrían caliente, porque hacía muchísimo frío, y bueno, pues en todo lo que se podría. ¿Y qué recuerdo tienes de aquella época? Pues bueno, porque he conocido a gente con una amistad que ha quedado bastante profunda. Yo he cogido amistades muy buenas, muy buenas. No he venido aquí para contaros las noticias. Estoy juntando papeletas para entrar en su lista. No creo que me haga falta concienciar si en la lucha antifascista con violencia me aplicarán la antiterrorista. Pobre niña rica, no sé qué pudo pasar. Renegar el ideal capitalista. Te has condenado tú sola por no quererte callar. Vaya, donde vaya me sigue la pista. Perseguida como la verdad. Si eres uno más ya sabrás de lo que te hablo. Que antes que me arreste descalabro a ese hijo puta. Mi libertad no cabe ni en jaula de plata blanca. No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo. Yo vine a ser palanca y justicia por supuesto. Porque estoy harta de que me toquen los muertos. He venido a que me rapen esos fachas. Con la furia de la masa despechada. A moverme despacito por la sierra de noche escondida. Con la suerte chata, cha de proscrita. Los dejo proscritos. La fecha, la hora, el lugar. Lo mismo me sale y me logro jugar. Me llamo Isabel y soy miembro de la Asamblea de Gamonal. Y nada más, pues una madre que de 3 hijos y que tira para adelante. Nada más y nada menos. Yo la lucha para las obras en contra de la paralización del bulevar las viví con una enorme intensidad, primeramente porque soy vecina de Gamonal de toda la vida y porque tuve un hijo implicado directamente en el asunto, fue el primer detenido y me impliqué al 100%. Aparte de tener, bueno, pues de participar con mi barrio en la lucha que se desató en aquellos días, que parecía increíble que eso pudiera ocurrir en Gamonal, y siempre con ese trasfondo que siempre digo que Gamonal no se puede quedar en la quema de 4 contenedores ni en los enfrentamientos contra la policía, sino que hay un trasfondo de lucha social, de lucha de nuestros jóvenes contra la precariedad laboral, contra el estado en el que nos encontramos, y fue más que nada un estallido social, más que la lucha en sí de la paralización de estas obras. Había más trasfondo que todo esto. Vale. ¿Y cuáles fueron tus maneras de participar en la lucha? Pues mi manera es de participar, acudir todos los días a todas las convocatorias de concentraciones que se producían en la calle Vitoria, en la zona cero. Luego acudíamos a comisaría de policía a pedir la libertad de nuestras personas encausadas y luego íbamos a las instalaciones del diario de Burgos y otra vez a la zona cero, y eso durante una semana hasta que se produjo la paralización de las obras. Y bueno, participé activamente en lo que fue eso y luego en lo que a mí me tocó a nivel personal, claro, que fue pues eso, el peregrinaje por Fiscalía de Menores, por la sensación esa que te da de que los jóvenes, nuestros jóvenes no están en nada protegidos frente a la justicia, frente a esta injusticia, y porque te das cuenta que no se protege al más débil, se protege a los que presumiblemente son agentes de la autoridad, que tienen presunción de veracidad, y es un poco la sensación de que estás luchando contra un gigante, pero bueno, esa es lo que me queda. Vale, y han pasado ya 3 años, ¿con qué, cuando lo recuerdas, qué es lo que te queda de eso? Me queda mucho orgullo de barrio, de gente, de decir que es Gamonal, que es mi barrio, mi ciudad, pero también me queda a veces sensación de cierta tristeza por lo que yo viví a nivel personal y familiar. Cuando tienes un hijo de 17 años recién cumplidos, que la policía le pega una paliza, que le pegan estando esposado, que te le entregan a las 4 horas en comisaría, no sabes lo que ha pasado, que te dan un parte de lesiones y que te enfrentas en un juicio a los agresores y que ellos tienen esa veracidad, pues se me ha quedado ese pozo amargo, pero bueno, por lo que respecta a mi vida personal, pero luego como sentimiento de barrio y de lucha, yo estoy encantada. Se me queda una buena sensación en ese sentido. A mí Gamonal siempre digo que me cambió la vida, porque a ver, yo siempre he estado en los movimientos, has estado un poco en la calle, pero vivirlo en primera persona y tan cerca de lo que fue una revolución casi, pues me ha hecho participar luego activamente en otras actividades y en otra gente y con otra gente y otros movimientos que están luchando en estos momentos. Y no me veo desertando la verdad, porque lo que yo tengo no hay guerra que me lo arregle. Me viene un poco mal la tercera mundial ahora, que al menos tengo un plan y ganas de que me lo jodan. Me duele como los hijos de mis malas compañías, creciendo entre escudas, nadando en miseria, como los míos que no nacerán. Yo no condeno a nadie a esta barbarie. Pues me presento como Blanca, que soy de Burgos, no de Gamonal, pero sí de Burgos, así que... ¿Cómo viviste el bulevar? Pues la rabia de que seguían adelante a pesar de que había mucha gente en contra, que además era la rabia porque había mucha gente, éramos mucha gente diciendo que no lo queríamos porque había otras necesidades mayores que abordar y se empeñaban en hacer esto, que además veíamos cierto corruptela, cierto amiguismo, bueno, todo esto. Entonces ya estábamos ahí con eso, ese fue un poco el motivo de empezar a estar en contra. Y luego ya, pues la rabia de ver todos los dispositivos que montaron, la violencia que generaron, porque ellos generaron mucha violencia, daba mucha rabia bajar y ver todos los furgones, verles armados hasta las orejas, encontrárteles por la calle, decías, pero ¿qué? Si solo hemos salido a decir que no queremos esto. O sea, eso daba muchísima rabia. Entonces, eso motivaba mucho también. Y luego había gente, no solo de Gamonal, que lo sepáis, los del barrio de Gamonal. Yo no vivía en Gamonal exactamente, bueno, ni vivo. Y sin embargo, me sentía tan afectada porque era parte de la ciudad. O sea, que me sentía igual de afectada que los demás. Así que... ¿Cuál fue tu manera de participar en estos días? Pues en las concentraciones, en las manifestaciones, hasta íbamos por la mañana, yo alguna mañana fui, que era cuando se suponía que empezaban las obras, pues íbamos por la mañana para impedirlo,

y se levanten contra el viejo mundo. En aquel día, un nuevo mundo comenzará. Revolución. Madre querida que nos devora, dando igualdad. Toma nuestros rotos destinos y haz de ellos un amanecer. Haz libertad. Vuela por encima de nuestros queridos muertos. Cuando las campanas del siniestro mayo toquen otra vez, despiértanos a tu luminiscente claridad. Nos vemos en las calles y en el siguiente programa.